particularmente de la Biblioteca Utopía, que como departamento, como un departamento más de las áreas de ciencias sociales que tiene el Centro Cultural, también organizamos actividades, en este caso con Jimena, que ya tenemos historia en organización. En organización. Es un tema que nos interesa particularmente y sobre todo también, no solo como tanto desde la bibliotecología y la ciencia de la información, y sobre todo para presentar una nueva mirada, un recurso. Y bueno, Jimena y acá James nos va a contar de qué se trata, y vaya pensando en las preguntas que quieran hacer, porque estamos muy agradecidos con su presencia, James, y Jimena también. Maite va a estar por la nuestra. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Realmente es muy interesante para nosotros poder ofrecerles esta presentación de la Ancient History Encyclopedia. Pensábamos que era interesante, James, y yo, cuando decidimos hacer esta breve charla, que es una charla muy informal sobre recursos digitales para la investigación y sobre cómo un recurso digital que sirve para la investigación también sirve para la vinculación con el medio, para hacer a la historia, a las humanidades, algo más accesible, comprensible, no solamente a un público erudito o interesado en un tema. Este no es un tema que, digamos, quede ajeno a una línea de investigación, lo que hoy podemos denominar un campo científico emergente, como es el de las humanidades digitales. Por eso, antes de que James empezara su charla, nos interesaba presentar el tema enmarcado dentro de las posibilidades de trabajo de las humanidades digitales. Esto ya es un punto de vista personal. Desde mi punto de vista, las humanidades digitales no son y son, pueden ser a la vez un campo científico, una disciplina, una metodología, y no se trata simplemente de humanidades hechas con computadora ni de informática aplicada a temas de interés para las humanidades, sino de un diálogo dinámico entre una tecnología emergente, la investigación en humanidades por parte de una comunidad académica de prácticas, y esto es muy interesante porque una comunidad de prácticas circula dentro y fuera de la academia, tiene esa posibilidad de además incorporar otros agentes de producción que están fuera del ámbito académico, pero principalmente que valora la experimentación, la colaboración y la creación colectiva. Como James les va a explicar, o sea, la enciclopedia de alguna forma sigue esta línea de colaboración, de creación colectiva, al igual que las humanidades digitales. Este es un poco lo que nos interesaba de alguna forma contarles, y contarles también cómo habíamos empezado a trabajar en esta línea de investigación, que si bien lleva mucho tiempo en otros países, en Latinoamérica, en nuestro país, todavía es un campo que está en construcción, un campo emergente. Sin embargo, como les decía, en otros espacios, en el norte global, principalmente en los Estados Unidos, en Canadá, es una disciplina que desde la década del 50, en un principio apoyada por grandes empresas como IBM y como Remington, empezó a trabajar en esta especie de compromiso entre las humanidades y el uso y la utilización de la tecnología. Un nombre como Digital Humanities, que hoy usamos como traducción por Humanidades Digitales, surgió hacia el año 2005 con una recopilación de distintos artículos que hasta el momento se habían desarrollado, que fue este Companion to Digital Humanities, que vino a marcar una especie de antes y después en la investigación en humanidades, utilizando la tecnología, utilizando el software, utilizando todo lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos. Y para comentarles, en Latinoamérica este es un movimiento que, como les digo, es incipiente, pero que ya tiene, digamos, un recorrido. En México, la Red de Humanidades Digitales viene trabajando desde el año 2013 intensivamente en construir una comunidad de humanistas digitales, de humanistas del ámbito de la historia, de las artes, de la literatura, de las ciencias sociales. Lo mismo Humanidades Digitales Hispánicas desde España, el Grupo Humanidades Digitales desde Cuba, que se acaba de formar hace unos 20 días, la Red Colombiana de Humanidades Digitales, que está funcionando desde hace un año, y en Argentina la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, que conformamos también hacia 2013, muchos de los que hoy estamos aquí, y trabajamos en este sentido de comunidad de prácticas, y venimos desarrollando distintos eventos. Este es uno de los tantos eventos que hacemos con la asociación, con la línea de Humanidades Digitales del CAICIT, su director está aquí presente, acaba de llegar, Tatiana Carsen. Desde 2014 empezamos a trabajar en la Asociación de Humanidades Digitales, hicimos este primer congreso, un congreso a nivel nacional, hicimos el año pasado nuestro segundo congreso internacional de Humanidades Digitales en el Centro Cultural San Martín, con mucho éxito, y distintas variables en el ámbito de las humanidades digitales nos llevaron a pensar en esta necesidad. Una de las variables que aparecían cuando hicimos un text mining de los abstracts que teníamos era esta necesidad de conocimiento y de llegar a la comunidad científica de otra forma que no solamente fuera lo estrictamente académico. Una de las variables interesantes que salió en el Congreso como tal fue, por ejemplo, la del acceso abierto. Desde nuestro lugar, desde distintos institutos de CONICET, como el IBICRIT, el CAICIT, venimos trabajando en esta construcción del campo científico. Hemos desarrollado algunas taxonomías sobre actividades de investigación en humanidades digitales. Hemos trabajado hasta el momento en ediciones digitales de, por ejemplo, el historiador José Luis Romero. Es una de las primeras ediciones digitales que se hacen con una tecnología de marcado que se conoce ya desde hace mucho tiempo en otros espacios, como es la del XMLT. También se está desarrollando otra edición en este momento, parte de Gustavo Riva, que está aquí en la sala, que está trabajando con la misma tecnología. Tenemos otros tipos de proyectos de humanidades digitales, como la edición de poesía, también utilizando este tipo de tecnología, y otros proyectos que tienen que ver con la historia, con la georreferenciación, por ejemplo, el proyecto Pelagios, que nos une a James y a mí. En él empezamos a trabajar en un proyecto que llamaba Iberia Medieval, España Medieval, en el cual íbamos georreferenciando distintas crónicas utilizando este software. Es un software del grupo Pelagios que se llama Recoguito, y lo que permite es enriquecer cualquier tipo de texto utilizando un marcado y georreferenciación. Y en esta línea estamos trabajando hace ya bastante tiempo. A James Blake Binner, que está aquí presente, ahora nos va a dar la charla. Lo conocí en uno de los últimos eventos que organizamos en España sobre humanidades digitales. Me pareció muy interesante su propuesta. Evidentemente, como nos pasa aquí, no teníamos suficientes fondos para traer a James. Él decidió acercarse y le interesó mucho ponerse en contacto con la comunidad científica en Argentina y con la comunidad de interesados en las humanidades digitales en nuestro país. Y aquí lo tenemos. Realmente es un gran placer que alguien que ha empezado a trabajar en este tema hace mucho tiempo y que tiene una gran experiencia en el desarrollo de objetos digitales, tanto para la investigación como para la divulgación o la vinculación con el medio, estoy aquí dándonos una charla y contándonos un poco cómo ha empezado a trabajar. Sin más dilación, yo lo que voy a hacer va a ser contarles un poco quién es James, y lo voy a dejar a él para que les cuente un poco sobre el proyecto de la Ancient History Encyclopedia, esta enciclopedia del mundo antiguo. Y la idea es que después le hagamos preguntas que sean de nuestro interés, tanto para los que ya están en este momento desarrollando algún proyecto que tenga que ver con la utilización de la tecnología y las humanidades, o quienes tengan interés en empezar algún trabajo de este tipo, o quienes tengan interés en consultar este tipo de objetos digitales y todavía no sepan muy bien cómo hacerlo. La idea es generar una charla, un diálogo informal, donde nos va a ayudar nuestra traductora Maite, que está aquí generosamente ayudándonos en este traslado del inglés al español. Unas pocas palabras sobre la biografía de James Blake Binner. James es el cofundador y el director de comunicación de la Ancient History Encyclopedia. Es historiador, es investigador y previamente también fue profesor universitario. James es escritor, es editor y también da muchísimas charlas y trabaja en relaciones públicas en lo que tiene que ver con los intercambios culturales, la historia global y las relaciones internacionales. Trabaja en la Ancient History Encyclopedia desde hace mucho tiempo y su pasión es la investigación, la divulgación científica y también los viajes por el mundo. Así que, sin más, los dejo con James. Buenas noches, señoras y señores. Eu falo português, so thankfully we have our lovely translator here tonight, who will translate, as I would lapse into portuñol if I were trying to speak Spanish, so lo siento de nuevo. James dice que él habla portugués, pero por suerte estoy yo para traducir al español lo que él dice, porque si no va a terminar hablando portuñol. Si quieres acercar un poco más el micrófono. I don't know how many of you know much about Ancient History Encyclopedia, but as Jimena just said, and thank you for the lovely introduction again, we are the world's largest website devoted to ancient history. We're the largest ancient history resource online today. No sé cuántos de ustedes saben sobre la enciclopedia, pero como Jimena dijo, somos la enciclopedia más grande en Internet. We receive more than 2.5 million visitors per month, and these numbers have been multiplying. They've actually been doubling now for several years since we were established in 2009. Tenemos más de 2 millones y medio de visitas por mes, y estos números se han multiplicado desde que comenzamos en 2009. Our organization is actually a non-profit company based just outside of London in the United Kingdom, and we have a global vision of history, of ancient history. Somos una empresa británica sin fines de lucro que nos fijamos en la historia desde un punto de vista global. And last year we were the winner of the prestigious .eu Web Award in Brussels, which was given to us from URID as well as the European Commission. Fuimos los ganadores el año pasado del prestigioso premio .eu Web Award brindado por la Comisión Europea. And as you can see here, our numbers have grown tremendously. When I started at Ancient History Encyclopedia, we received about 4,000 visitors a day. Now we receive over 100,000 visitors a day. Cuando comenzamos con la enciclopedia, recibíamos alrededor de 4,000 visitas por día, y hoy en día estamos recibiendo 100,000 por día. Some more information about Ancient History Encyclopedia. We have an editorial team at Ancient History Encyclopedia that oversees the creation of our copy, our articles, our definitions, our timelines, and our maps. And the members of the editorial team act as our peer reviewers. Tenemos un equipo editorial que controla la creación de los artículos, de las definiciones y de las imágenes, y que trabajan como un equipo de revisores. We have an emphasis on legibility and clarity, and if you go to our website, you notice that there is a correlation between curricula standards from the Anglophone world and also our own research and how we publish our content. Ponemos el énfasis en la legibilidad de los artículos, y si van a nuestra página van a poder ver que ahí demostramos la importancia que le damos al contenido. We do accept contributions from the outside, however, we require these outside contributors to have expertise in that which they are writing about. This is something that distinguishes ourselves from Wikipedia, for example. Sí, aceptamos contenido de fuentes fuera de la enciclopedia, pero nos enfocamos en que estas personas tengan conocimiento del tema. Y esto es una de las cosas que nos diferencian de Wikipedia, por ejemplo. Nonetheless, our content is covered by a Creative Commons attribution license, so anybody can take our our content and use it for non-commercial purposes, for research, for their own personal pleasure, and also in the classroom. Sin embargo, tenemos una licencia de creación creativa que hace que la gente pueda tomar nuestro contenido y usarlo en las clases o para lo que necesiten. You might be wondering who uses Ancient History Encyclopedia, especially with these very large numbers. And we do have a chiefly Anglophone audience from the United States, from Canada, from Australia, from India as well. However, everybody, all people, wherever they are in the world, come to Ancient History Encyclopedia, including people from Argentina. Puede que se pregunten con estos números tan grandes de visitas quiénes son los que usan la enciclopedia. Tenemos públicos que hablan español en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, en la India y en Canadá. One of the biggest surprises at my time at Ancient History Encyclopedia has been the breakdown of our demographic. Una de las grandes sorpresas que tuve dentro de la enciclopedia es de qué se compone la gente que busca información aquí. Only a third of our audience consists of students, educators, other professionals, and researchers. Solamente un tercio de las personas que usan la enciclopedia son educadores, estudiantes o investigadores. But two-thirds are what we call at Ancient History Encyclopedia history enthusiasts, so everyday ordinary people who are just interested in the past and using our tools that we offer on the website. Pero dos tercios de las personas que lo usan son lo que nosotros llamamos los entusiastas de la historia, que son las personas que entran para investigar y saber más. As I said, this has been the biggest surprise, I would say, having worked at Ancient History Encyclopedia, and it's very, very rewarding to receive letters, emails, and comments from people outside of the academic community that come to our website to learn. Como les dije, esta fue la mayor sorpresa que me llevé, y es muy bueno para mí recibir cartas de todas las personas fuera del ámbito que se interesan por la enciclopedia. I wanted to discuss a little bit about how we organize our information at Ancient History Encyclopedia. Quiero discutir un minuto cómo organizamos la información en la enciclopedia. It's not an easy process, and I'm very glad that I'm on the communications team rather than the editorial team. They do a lot of work every day, and it is quite complicated and quite difficult, I would say. La organización no es un proceso fácil, por lo cual estoy contento de estar en el equipo de comunicaciones y no en el de ediciones, porque trabajan mucho todos los días. Es muy difícil. We have more than, as you can see from the figures, we have more than 1,150 definitions, more than 500 articles, more than 5,000 illustrations, photos from all over the world, and also more than 700 videos. Como pueden ver ahí en las diapositivas, en la enciclopedia tenemos más de 1,150 definiciones, 500 artículos, más de 5,000 imágenes y 700 videos. Many researchers who come to us who are working on their own projects within the digital humanities tell me frequently, how on earth do you all manage this information every day? How have you not fallen apart given the fact that you're spread all over the world? Muchos investigadores que tienen sus propios proyectos vienen y me preguntan, ¿cómo logramos mantener toda esta información? ¿Cómo es que todavía no se han desarmado trabajando en todo el mundo? We reply with one sentence, simplicity is always in vogue. Y les respondemos con una sola oración, la simplicidad siempre está de moda. We have our own content management system at Ancient History Encyclopedia. It's a system based on tagging. We tag items, content pieces, articles, definitions, pictures, and timelines based on interconnectivity and relevance. Tenemos un sistema un sistema de administración del contenido que se basa en el tema, en la interconectividad de los temas, en la relevancia de los artículos, en las definiciones y en las líneas de tiempo interactivas. Que el punto central es el etiquetado. The beauty behind this system is the fact that we create new tags based on existing copy already at Ancient History Encyclopedia. Lo lindo de este sistema es que creamos nuevas etiquetas a partir del contenido que ya está dentro de la enciclopedia. And this helps us avoid duplication, which is actually a big problem at Wikipedia, and we see this also at other digital humanities projects. Esto nos ayuda a evitar las duplicaciones, lo cual es un problema muy común en Wikipedia y en otras páginas. So here's an example of, as you can see with my cursor, this is a definition on Alexander the Great. Como pueden ver con el cursor, esta es una definición de Alejandro Magno. And there's the cursor. Mm-hmm. So you see here are the tags. Acá pueden ver las etiquetas. And we tag naturally Alexander the Great to Alexander the Great. Por supuesto que etiquetamos Alejandro Magno con Alejandro Magno. And that's the easy part. Eso es lo fácil. But now we also have to tag Alexander the Great to other people, other historical figures that played a prominent role in his life, as well as just geographical regions that he conquered, where he lived, and so forth. Pero además de etiquetar su nombre con su nombre, también lo tenemos que etiquetar con los nombres de otras personas y de otros lugares y otras batallas donde también tuvo importancia. These tags are established by our authors and editors, by our editorial team. Estas etiquetas las establecen los autores y el equipo de edición. The beauty, though, is the fact that these tags remain invisible to visitors and readers, users of our website. La belleza de este sistema es que todas estas etiquetas la gente que visita la página no las ve, solo la ven los editores y los autores. This permits the user, the visitor, an independent learning experience. Esto hace que los usuarios tengan una experiencia de aprendizaje independiente. And you can see the effects online, as you see here. On, it would be your, let me see, on your right-hand side. En la parte derecha pueden ver. These are content items. Estos son artículos del contenido. Images related to the life of Darius III. He was the great rival, Persian rival of Alexander the Great. Son etiquetas, etiquetas, tags, relacionadas con la vida de Darío III, que fue el némesis de Alejandro Magno. And on what will be your left-hand side, y en la parte izquierda, you see content items related to Alexander the Great. Podrán ver temas relacionados con Alejandro Magno. And of course we have much more information on Alexander the Great because history is written by the victor. Por supuesto que tenemos mucha más información sobre Alejandro Magno porque la historia la escriben los que ganan. Nonetheless, because these two figures were so interrelated, you see that what will appear for Alexander, much of it will also appear for Darius III. Pero como ven, muchas de las cosas que aparecen para Alejandro Magno también van a aparecer para Darío III. So even though they were enemies in life, they have become closely connected and, dare I say, neighbors. Y aunque hayan sido enemigos en la vida real, aquí se han vuelto se han vuelto casi vecinos. At Ancient History Encyclopedia. En la enciclopedia. So I wanted just to show a window overview of tagging and how it has helped Ancient History Encyclopedia tremendously. And I want to emphasize especially the ease of accessibility. Quería mostrarles un panorama general de este sistema de etiquetado y en especial hablar de lo fácil que es acceder a ello. Tagging actually allows visitors and students and researchers to see how topics are interrelated in history and learn independently. Este sistema le sirve para los estudiantes para que ellos puedan ver cómo se relacionan los contenidos. Thus they can understand complicated historical processes and make inferences, independent inferences on their own, which helps their own research or their own study. Entonces pueden tener un entendimiento y un estudio propio de cómo se relacionaron estos procesos históricos. It also helps us at Ancient History Encyclopedia know what we still need to cover, for example, more Persian content, as relating to my example. Esto también nos ayuda a saber qué cosas tenemos que seguir cubriendo, como por ejemplo, la historia persa. And also what we have already covered. Y lo que ya hemos tratado. It's an efficient means of organizing our data because it helps us also insofar as we don't have to insert hyperlinks into our website. Es una forma eficiente de organizar la información porque no tenemos que sumar links hipervínculos dentro del texto. It's done automatically, which saves us much time and which helps us avoid faulty or broken links. Esto se hace de forma automática y nos ayuda a evitar que tengamos errores en los hipervínculos. And the true beauty of tagging lies in the fact that if you can type and if you can click a mouse, you can tag. Y la hermosura de este sistema de etiquetado es que si podemos tipear en una computadora o podemos apretar un mouse, lo podemos usar. We like to tell people who use Ancient History Encyclopedia or who are interested in our content and in our nonprofit company that tagging is the cement that laid the foundation for Ancient History Encyclopedia to reach millions of people each month. A los usuarios que les gusta usar esta enciclopedia, nos gusta decirles que el sistema de etiquetado es el cemento que unió todo para que, aparte de eso, a partir de eso, podamos formar la enciclopedia. The search tool at Ancient History Encyclopedia is also very easy to use. If you can type and click with a cursor on your computer, you're able to find most everything you're interested in or would like to find. La herramienta de búsqueda también es bastante fácil de usar en la enciclopedia si sabemos tipear y sabemos hacer clic con un mouse y podemos encontrar casi todo lo que estamos buscando. As you probably have already realized by now, our tags and our search tool, they interplay with one another. They're completely synthesized with each other. So tags directly influence search results. Como pueden ver, el sistema de etiquetado y el sistema de búsqueda están interrelacionados y uno influencia al otro. And this allows us greater ease and also the ability to specify search results at Ancient History Encyclopedia by region, by theme, by topic, and also by the type of medium, picture, video, and so forth. Esto nos facilita, nos da una facilidad para especificar los resultados y los podemos buscar según región, tema, imágenes. So here's an example, and you type in. Acá tenemos un ejemplo. Roman Empire. Del Imperio Imperio Romano. And naturally, you get the Roman Empire first. Por supuesto que primero está el Imperio Romano. But do you see how you can change what you're looking for? Pero ven en la pantalla cómo pueden cambiar lo que están buscando. Through definitions, images, links to other resources, articles, posts from our blog, books and videos. Pueden cambiarlo de acuerdo a las definiciones, a las imágenes, a los links, a los artículos, a las entradas en los blogs, a los libros y a los videos. And we also have different filters. También too. Tenemos diferentes filtros. As you can see, you can specify your search by going further and Como pueden ver, pueden especificar la búsqueda. By looking at, say, the city of Rome, and if you click there, it would take you to all the articles and definitions we have related just to the city of Rome. Si buscan la ciudad de Roma, van a encontrar todos los artículos que tratan de eso. And if you are more interested in a particular subject, say, or type of subject in history or sociology, in anthropology, you can search and specify your search under subjects. Pero también pueden especificar la búsqueda bajo temas si están interesados en antropología, sociología o diferentes temas. One point I'd like to stress for those of you who are working in the digital humanities or who are interested in digital humanities projects. Un punto que quisiera marcar para todos ustedes que estén trabajando en las humanidades digitales is the fact that if you create a tool that is not easy to use, no one will use it. Es que si crean una herramienta que no es fácil de usar, nadie la va a usar. The digital humanity needs to reach the masses. It needs to reach more people, not just specialists, not just archaeologists, sociologists, human researchers. They need to reach everyday people. Las humanidades digitales tienen que llegar a las masas. No tienen que llegar solamente a los arqueólogos o a los sociólogos y a la gente preparada. Tienen que llegar a todo el mundo. If you create simple tools, you can reach the masses. Creando herramientas que sean fácil de usar, vamos a poder llegar a las masas. We advocate leaving more specified tools in the hands of experts. Decimos que las herramientas más específicas hay que dejarlas para los expertos. Throughout my years at Ancient History Encyclopedia, many, many people, even scholars, have been very interested in how we use social media. Durante todos los años que llevo trabajando en la Ancient History Encyclopedia, muchas personas han demostrado su interés en cómo usamos las redes sociales. And I still don't quite understand why. I personally dislike social media. Y no entiendo por qué, porque personalmente no me gustan las redes sociales. I prefer to work with actual objects, texts, or people. Prefiero trabajar con objetos reales, con personas y con textos. Nonetheless, social media has been quite helpful at Ancient History Encyclopedia in reaching the masses and spreading word of our project. Sin embargo, las redes sociales han sido bastante útiles para que podamos llegar a las masas. Although we have over 500,000 followers across all of our social media accounts, si bien tenemos más de 500,000 seguidores en todas las plataformas en las que estamos, social media does not provide a lot of traffic to the website itself. Las redes sociales en sí no brindan demasiado tráfico de personas en la página. We rely on SEO. SEO. Yes. Mm-hmm. Search engine optimization. Okay. Nosotros usamos las herramientas de optimización de búsqueda. Nonetheless, we use social media as a tool. It's great for mining data, for getting feedback from people and having conversations. Pero sí usamos las redes sociales como forma de recibir una retribución de la gente, saber qué piensan y cómo seguir. It's also been very useful insofar as helping us project our project to global audiences who may or may not have had information about our tools and our resources previously. Sí, nos sirvió mucho para llevar el proyecto hacia la gente que por ahí tal vez no tenía conocimiento del tema. Many people in the global north are now talking about the oversaturation of social media, and this is a truth and this is a reality. Muchas personas en el norte están hablando de la sobrevaluación de los medios y se están saturando mucho. However, social media levels of usage continue to rise in Latin America and also in the global south. Sin embargo, los niveles de uso de las redes sociales en Latinoamérica y en el sur global siguen en aumento. Nonetheless, algorithms at these various social media sites make it difficult to really reach people, to reach a global audience, to reach those people that you want to speak the most with and interact the most with. Pero los algoritmos de las redes sociales hacen que sea muy difícil poder llegar a las personas con las que uno quiere dialogar realmente. I took this picture last month when I was in, Moscow, and I think it kind of delineates this oversaturation of social media in our everyday life quite nicely. El mes pasado saqué esa foto cuando estaba en Moscú y me parece que es una buena imagen de cómo las redes sociales están saturando a la gente. But social media and using social media doesn't have to be that chaotic. Pero el uso de las redes sociales no tiene por qué ser tan caótico. At Ancient History Encyclopedia, what we tell people is that you should explore each social media platform based on your own interests, your own project, and your own values. Lo que le decimos a la gente en Ancient History Encyclopedia es que tenemos que explorar las redes sociales de acuerdo a nuestros intereses y nuestros proyectos. I do use Twitter, even though I hate social media. Aunque odio las redes sociales, sí uso Twitter. Because my position ends in ist. Porque mi posición. Ista. Ista? Yeah. Ah, porque mi posición termina en istat, uso Twitter. Twitter has been useful for us in finding people with similar interests, like Hemina, in discussing topics like the digital humanities or difficulties in research. Twitter sirvió mucho para encontrar gente con intereses conjuntos como Jimena y poder hablar de estos temas. Also been very useful in helping us find concrete facts or overturning facts that we thought were concrete. También nos ha ayudado mucho para encontrar hechos concretos o para decir que no eran lo que nosotros pensábamos que eran. Facebook is entirely different, and I use the pejorative pedestrian to describe it because it is the most popular and still the most widely used social media network in the world. Facebook es la plataforma más usada y yo uso la palabra peatón porque es la plataforma que todo el mundo usa. It's easy to follow your friends and see what they're doing, and it's also easy to use. Es muy fácil seguir a tus amigos y saber lo que están haciendo, pero también es fácil perderlos. At Ancient History Encyclopedia, we have put more emphasis on Instagram because it's photocentric and popular with young people. En Ancient History Encyclopedia pusimos el foco en Instagram porque es una plataforma que se centra en las imágenes y tiene mucho más atractivo para la gente joven. It's also a great way to show what you're working on insofar as your own research, whether that's archaeological research in the field or research in the archives. Aparte, sirve mucho para demostrar qué es el trabajo que estamos haciendo hoy en día. So we'll talk briefly about Twitter first. It has 1.54 billion users per month, every month. Vamos a comenzar hablando de Twitter. Esta es una aplicación que tiene 1.500 millones de usuarios mensuales. But Twitter is very cutthroat. It can be difficult to find information because it's constantly updating itself. The feed is constantly changing. Twitter es una aplicación que a uno le corta un poco la voz porque tiene poca vida lo que uno escribe y cambia completamente. Our Twitter account at Ancient History Encyclopedia nonetheless grew 200% between 2015 and 2017, and there's one reason why. Sin embargo, entre el 2015 y el 2017, nuestra cuenta de Twitter en Ancient History Encyclopedia creció más del 200%. Y hay una razón específica para ello. It's the use of photos and videos. Es el uso de fotos y de videos. As you can see from the percentages here, when you use photos or videos, you get much more interaction with other users. Como pueden ver en la presentación, cuando uno usa fotos o videos, tenés mucha más interacción con los usuarios. You can now even upload 4 images at a time and also videos directly onto Twitter. So Twitter itself is changing too. It's becoming more photocentric. Hoy en día hasta se pueden adjuntar 4 imágenes juntas, porque Twitter está cambiando y se está volviendo también más centrado en las imágenes. And here are some examples from our Twitter account. Estos son algunos ejemplos de nuestra cuenta de Twitter. You can see a map of the Roman Empire. People love maps. They go crazy for maps. People love visuality. They love learning and they love seeing new things, things they haven't seen before. Ahí a la izquierda pueden ver una foto del Imperio Romano, un mapa, porque a la gente les encanta ver imágenes y es mucho más atractivo para ellos. I also, one picture is from my own account, and it's of the bombing of Basra in Syria, and it shows the destruction of cultural heritage. Esa foto de la derecha es una foto de mi cuenta personal y muestra el escenario luego de un ataque de bomba en Siria. Photos, visual images tell a story. Las fotos y las imágenes visuales cuentan una historia. And you have to let them tell your story or the story of your project too. Y tienen que dejarlas que cuenten su historia o la historia de sus propios proyectos. Which is perfect when talking about Instagram, because Instagram is the best platform through which to do this. Lo cual es perfecto si hablamos de Instagram, porque Instagram es la aplicación predilecta para hacer esto. So you see that Instagram has over 700 million users per month. Como pueden ver, Instagram tiene más de 700 millones de usuarios mensuales. And there have been more than 40 billion photos uploaded onto Instagram, and there are more than 95 million photos uploaded every day. Como pueden ver, se han subido más de 40 mil millones de fotos a la aplicación y se han compartido más de 95 millones de fotos cada día. Although our following at Instagram is much smaller, it's more nuanced because we're followed by like-minded professionals there, archaeologists, sociologists, anthropologists, and people working on their own digital humanities projects. Sorry, you said even though it's smaller, it's... Our account, no, follower numbers, yes. See, sí, it's smaller, but... It's smaller, but it connects us to okay, people. Perfect. Yeah, okay. Si bien en Instagram tenemos menos seguidores, nos conecta mucho más con la gente porque la gente que nos sigue son investigadores, gente que está en el tema. So Instagram is very useful to people who want to share their passions and their projects on a personal as well as professional level. Instagram es una aplicación que es muy útil para las personas que quieren compartir sus pasiones, tanto sea de lo personal como de lo profesional. I want to emphasize also that the demographic at Instagram is very, very young. So we're seeing more teachers, more professors as well at the university level using it to engage with their students. Lo que podemos ver en Instagram es que las personas que lo usan son mucho más jóvenes y vemos profesores y estudiantes que lo usan para relacionarse en la clase. For Ancient History Encyclopedia, it has been essential because it has allowed us to show what we are doing, whether it's completing grants, whether it's attending conferences, or whether it is an interview and we upload a video. En la enciclopedia nos ha servido mucho para mostrar qué es lo que estamos haciendo, ya sea tener una conferencia, tener una entrevista, subimos una foto o subimos un video. So you can share images. We recommend that you share images of your profession as well as your research. And also, as I said, photos tell a story. So let these photos tell your story or the story of your organization. Por eso es que nosotros les recomendamos que suban fotos y que suban videos sobre su profesión y sobre lo que están investigando, porque las fotos cuentan una historia, así que dejen que las fotos cuenten su historia. And as you see here, this is from our Instagram account, and these are various ancient Greek vases. We were able to go on a tour in Greece and take pictures of these, and we wanted to show these images as a result of having had a fantastic visit. Las fotos que ven ahí son las fotos que sacaron en un viaje que hicieron a Grecia, y esto les sirve para poder mostrar todo lo que hicieron. Something that makes Instagram very useful as well is there are other apps that you can download that can help you make the images look better, and they allow special effects. They permit special effects that you can use to enhance these images or videos too. Otra de las características que hace que Instagram sea muy interesante es todas las aplicaciones que se pueden descargar y sumar a Instagram para que las imágenes sean mucho más lindas y mucho más atractivas. Also useful to experiment with videos on Instagram as well, and we've done a bit of that, and hopefully we will do more later because videos we think have even more power than photos. Otra de las cosas que se puede hacer y que se debe hacer es usar los videos. Los hemos usado bastante, pero esperamos seguir usándolos más porque la verdad que son mucho más poderosos. And finally, I come to my least favorite, Facebook. Y finalmente llegamos a la plataforma que menos me gusta, que es Facebook. The great monster of social media. El gran monstruo de las redes sociales. And you see, they have 1.9 billion users. Como pueden ver, tienen 1.900 millones de usuarios. And still growing, but slowly now, which is a blessing. Y siguen creciendo, pero más lento, por suerte. And these numbers are just absolutely amazing when you look at how many likes are generated per day, 4.5 billion. Es impresionante la cantidad de gente que lo usa, es impresionante. 4.500 búsquedas me gustas por día se generan. It's unbelievable. Es impresionante. So this is our largest platform and we have over 300,000 followers. Esta es nuestra plataforma más importante y tenemos más de 300,000 seguidores. But it is perhaps our least influential social media account. Pero podría decirse que de todas nuestras redes sociales es la menos influenciante. We use it to share our own content as well as content from our partners. La usamos para mostrar nuestro contenido propio como también el contenido de nuestros socios. And also select news stories. Y para seleccionar nuevas news stories. Ah, sí. Historias de noticias. However, Facebook works against us as they do everybody else. Sin embargo, Facebook no nos sirve demasiado y nos perjudica. Because they have a very, very mean algorithm. Porque cuentan con un algoritmo que es muy malo. So we have to breach the gap with eclecticism and news stories. Así que tenemos que terminar sobrepasar este problema. With eclecticism. Eclecticismo en las historias. So this mixture helps us bridge the gap. Esta mezcla nos ayuda a sobrepasar este problema. And still reach our audiences. Y así, de todas formas, poder llegar a nuestro público ideal. And I just wanted to show some examples from what we do on Facebook as well. Quiero mostrarles también algunos ejemplos de lo que hacemos en Facebook. as you can see here, erotic images from ancient times. Sex always sells. Como pueden ver, imágenes eróticas de tiempos antiguos porque el sexo siempre vende. We also use it in terms of fundraising and letting people know about membership at Ancient History Encyclopedia. También usamos Facebook para que la gente se entere sobre las membresías que tenemos y para juntar fondos. And when dealing with a mean and nasty social media network like Facebook, we always need a little humor too. Y cuando lidiamos con una red social mala como es Facebook, necesitamos también un poco de humor. So we're often asked, which social media platform should we use? Normalmente nos preguntan, ¿qué red social deberíamos usar? Quite often, it's a matter of personality and personal taste. Bastante seguido depende del gusto personal y de la personalidad de cada uno. A lot can depend, too, on the parameters of your project and what type of demographic you want to reach. También depende de los parámetros del proyecto y de la gente a la que quieran llegar. Across all the platforms, images are very, very important, and they will only continue to be more important as time goes on. En todas las plataformas las imágenes son muy importantes y solamente se van a volver más importantes con el pasar del tiempo. One thing we always tell professionals, particularly in academia, is that social media is constantly evolving and changing. Una de las cosas que le decimos siempre a los profesionales es que las redes sociales están en constante cambio y evolución. So just as you would research in your field of expertise, you need to research social media too, or be left in the dust. Así que, tal como investigarían en su profesión, también tienen que investigar en las redes sociales porque si no se van a quedar en el olvido. I took this picture. I was in Japan in March. This is Shinjuku Station in Tokyo, and I thought it's kind of a good photographic metaphor for the world we live in. Esta foto la saqué en Japón cuando estuve en marzo. Es en Tokio, es en una estación que... I can't pronounce the name. Shinjuku. Estación Shinjuku. En esa estación me parece una buena metáfora del mundo en el que vivimos hoy en día. It shows just how quickly we're all moving and how quickly the world is changing and how we're all interconnected too in a very fast-paced environment. Nos muestra cómo todos nos estamos moviendo, cómo el mundo está cambiando y cómo estamos todos interconectados. I have to add too, just briefly, the lights in Shinjuku are just as amazing as can be. Y ya que estoy, les voy a contar que las luces en Shinjuku son tan increíbles como pueden ser. We believe at Ancient History Encyclopedia in the power and the promise of collaborative work on a global level. En la enciclopedia creemos en el trabajo colaborativo con una visión global. Although Ancient History Encyclopedia was founded in 2009 and we are a somewhat mature non-profit company, we still have a startup mentality. Si bien la enciclopedia nació en 2009 y ya tenemos casi 10 años, todavía tenemos una mentalidad de startup. We remain curious about the wider world and our neighbors. Seguimos sintiendo curiosidad por el mundo y por nuestros vecinos. And we definitely follow trends in technology and also research trends. Y todavía seguimos a las corrientes de tecnología y las investigamos. For us, the digital humanities is a global language with immense potential. Para nosotros, las humanidades digitales se transforman en un lenguaje global que tiene muchísimo potencial. This is a picture I took in March too. I was in London before going to Japan. Esta es una foto que también saqué en marzo. Estuve en London, en Londres, antes de ir a Japón. Many people come to Ancient History Encyclopedia and discuss collaboration or a partnership. Muchas personas se acercan a la enciclopedia y tratamos el tema de las colaboraciones o de las asociaciones. When we come to the negotiating table, we ask ourselves a series of questions, questions about mission, value, and purpose. Cuando negociamos estos temas, tratamos puntos particulares de la misión, el propósito. We are interested in creating new networks that strengthen the digital humanities. Nos interesa crear redes que le den más poder a las humanidades digitales. And we're also interested in creating new materials, new copy. También nos interesa crear nuevos materiales. Especially about, or especially from regions of the world that do not get as much attention as they should. Especialmente de regiones del mundo que no tienen la atención que deberían tener. I was in Moscow last month, and this is from a chapel in St. Basil's Cathedral. Estuve en Moscú el mes pasado, y esto es de la capilla, ¿which one? St. Basil's. La catedral St. Basil's. We have had partnerships that have helped us tremendously from the very beginning. Desde el comienzo tenemos asociaciones que nos han ayudado muchísimo. We're always networking, and increasingly we're looking for grants and also corporate sponsorships to complete select initiatives and projects. Siempre estamos trabajando en redes y buscamos financiamiento para Sponsorships, corporate sponsorships. Auspiciantes corporativos, perdón. Recently we received several grants, as you can see on the first line of this image, and also I have here our partnerships that we've arranged and negotiated over the past years. Ahí arriba pueden ver las diferentes becas que hemos recibido, y estas son las asociaciones con las que hemos trabajado desde el comienzo. We have some exciting things planned at Ancient History Encyclopedia. Tenemos varias cosas muy interesantes para el futuro. We will be moving on, forward and onwards, into new historical eras. Vamos a empezar a tratar nuevas eras históricas. Our next stop is the Middle Ages. La siguiente es el Edad Media. Mm-hmm. And we will continue our emphasis on non-Western cultures and also the past of what is the present-day Global South. Y vamos a seguir tratando las culturas que no son occidentales y de lo que hoy en día es el sur global. We have been experimenting with 3D models of ancient artifacts. También hemos estado experimentando con modelos 3D de artefactos antiguos. With a technology from the British Museum that is called Sketchfab. Con una tecnología que se llama Sketchfab del Museo de Inglaterra, inglés. We also, hopefully very soon, will have Ancient History Encyclopedia in Español. Esperamos pronto poder tener la Ancient History Encyclopedia en Español. So some final thoughts before I conclude my talk. Ahora les quiero dar algunas ideas finales antes de concluir esta charla. If you have a project, you need to understand your objective and also which demographic you are trying to reach out to, that you're trying to connect with. Si van a tener un proyecto, tienen que entender cuál es el objetivo y quiénes son las personas a las que quieren llegar. It's important to interact with them on a regular basis and get to know them. Es importante poder interactuar con ellos todos los días o seguido y poder conocerlos. This will enrich your research and also your professional network. Esto va a favorecer su investigación y también la red de profesionales que tienen. If you're working on a project as well, it is important to be sure that people are able to find what they want through your research. Además, los proyectos tienen que asegurarse de que a través de su investigación la gente pueda encontrar lo que está buscando. Again, I remind everybody that social media is just a tool. It's not a lifeline. De vuelta, les recuerdo que las redes sociales son una herramienta y no una forma de línea de vida, sí una forma de vida. Don't worry about it too much. No se preocupen demasiado por ello. Collaborative projects and associations with other projects as well as organizations bring many surprising opportunities. Las colaboraciones y las asociaciones con otros proyectos traen muchas oportunidades interesantes. You never know who might be interested in your project or be interested in what you have done. It's a big... Nunca se sabe quién va a estar interesado en el proyecto de uno o en lo que uno ha hecho. The world is much smaller than we all realize. Y el mundo es mucho más chico de lo que nos damos cuenta. And I always say, because I'm a former academic, that research is it's a way of life. Y yo como investigador siempre digo que la investigación es una forma de vida. As well as a vocation. Como también una vocación. So you have to get used to it. Así que se tienen que acostumbrar a ello. And some final thoughts. This is in the Kremlin. This is the Ascension Cathedral. Bueno, esta imagen que tienen ahí es la Kremlin. El Kremlin. La Ascensión. Ascensión. La Basílica de la Ascensión. Ah, la Basílica de la Ascensión. It's important to remember that there exists a community, a huge community, that wants to learn more about our activities in the digital humanities and advance this knowledge. Es importante saber que hay un gran público que quiere saber más y aprender sobre las humanidades digitales. Just because you don't have an advanced degree in history or sociology or even, say, computer science. El hecho de que no tengan un título muy importante en historia o sociología o computer science, o ciencias de la computación. Uh-huh. It doesn't mean that they are not interested in culture, in heritage, in history. No significa que por ello no les interesa la historia, la cultura o la herencia. And finally, I like to use this metaphor that hard data, much like an ancient artifact, needs a voice. It doesn't have a voice, so we have to give it a voice. We need to take this data and explain why it is useful, why it is important, and give it a means of expression to expand knowledge. Finalmente, me gustaría terminar con una metáfora, que es que, al igual que los artículos históricos antiguos, la información física no tiene una voz, y por eso nosotras somos la forma de darles una voz y darles expresión, para demostrar lo útiles que son y toda la historia que viene detrás. Final picture. This is me last month. I never thought. Finalmente, esta es la última foto, soy yo el mes pasado. I never thought in my wildest imagination I would go to Armenia. Nunca jamás me hubiera imaginado que iba a ir a Armenia. And climb a 6th century tower. Y que iba a escalar una torre de 6th century del siglo VI. But I did, and we all can surprise ourselves by investing in the digital humanities and advancing knowledge through digital means. Pero lo hice y todos nos podemos beneficiar de aportar a las humanidades digitales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, James, por esta muy interesante charla que nos diste. Thank you very much, James, for this very interesting talk. And vamos a dejar ahora un espacio pequeño para hacer algunas preguntas. Calculo que tendremos aquí bastantes preguntas para James. Yo tengo algunas, pero me gustaría que ustedes le preguntaran. Hacemos esto, preguntamos en español, así todos nos entendemos, y Maite traduce. Luego que también démosle ya un aplauso a Maite, porque se hizo una traducción impresionante. Un trabajo buenísimo. Muchísimas gracias. Si podrías explicarnos un poco más del financiamiento del proyecto. Porque hablaste, ¿no?, de grants, sponsorships, pero también de suscripciones. Me gustaría saber, digamos, cómo se financia el proyecto, qué porcentaje tienen de diferentes fuentes, etc. Of course. We're very proud of what we do at Ancient History Encyclopedia, but we are well aware that we also need to make a living. Nos enorgullece mucho lo que hacemos en Ancient History Encyclopedia, pero también somos conscientes de que de esto tenemos que vivir. At Ancient History Encyclopedia, we offer memberships of various levels, and the largest one, there's a year subscription that costs $50 US. Ofrecemos diferentes tipos de membresías y diferentes niveles de membresías, y la membresía anual cuesta $50 al año. And there's a monthly subscription of $5 too. También tenemos una membresía mensual de $5. And through a donation you create an account. A través de las donaciones se crean una cuenta. In which you can have the website ad free. En la cual se pueden tener la página sin anuncios. And get other benefits through the website. Y también se tienen otros beneficios en la página. with regards to printing, images, favorites, and so forth. Relacionados a las impresiones, a las imágenes y demás. The majority of our revenue, la mayor parte de nuestras ganancias, comes actually from limited online advertising. Viene de las publicidades limitadas online. This is, although it's limited, we receive a significant revenue from this. Si bien es bastante limitado, tenemos un buen ingreso significativo a través de ello. Because we receive over 2.5 million visitors per month. Porque tenemos más de 2 millones y medio de visitas por mes. And this number continues only to grow. Cifra que sigue creciendo. However, we do keep the ads limited because we don't want to disrupt the learning experience. Pero nosotros mantenemos las publicidades al mínimo porque no queremos molestar la experiencia de aprendizaje. We receive grants and other sponsorship for specific projects. Sí, recibimos becas y otros tipos de sponsors para diferentes proyectos. For example, I went to Armenia through an Armenian grant that was given to us. Por ejemplo, yo fui a Armenia a través de una beca que Armenia que nos dieron. And I went to Japan through a Japanese grant that was given to us as well. Y también fui a Japón a través de una beca que nos otorgaron. Sometimes too, people just give us very large donations, which is remarkably kind, and we're very, very happy when this Algunas occurs. Algunas veces hay personas también que nos dan donaciones muy significativas, por lo cual nos sentimos muy agradecidos. So there's kind of a mix when it comes. It's a mixture when it comes to our revenue stream. Así que en cuanto a nuestras ganancias es una mezcla. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Oh, we use Google Analytics regularly. Usamos Google Analytics. Our CEO and co-founder is a Googlephile. Nuestro director general is a Googlephile. Googlephile. Loves Google. Ah, le apasiona Google a nuestro director general. Fan de Google. Sí, amante de Google. No me quedó claro por qué el uso de las etiquetas. Why the user doesn't see the tags? Wouldn't it be better if users could see the tags so they could understand they could expand their searches? We actually have found that because of how the tags work and because of the search results, people are able to find what it is they're looking for, and they also are able to find other topics that they might be interested in. Nosotros nos dimos cuenta que por la forma en la que funcionan las etiquetas y el sistema de búsqueda, la gente encuentra lo que están buscando y los temas relacionados con ello. Because of how our tagging system works, we have to keep the tagging process in the hands of the editor or of the respective author. Por la forma en la que funciona nuestro sistema de etiquetado es que nosotros le tenemos que dejar la tarea de la etiquetación a los editores y a los autores. Yo he trabajado en comunidades de práctica en varios lugares, inclusive en países por varios años, y me interesa saber en qué tipo de actividades el trabajo colaborativo ustedes creen que les ha sido más útil aportar a trabajar colaborativamente. Sorry, can you repeat? ¿En qué tipo de trabajos colaborativos? ¿En qué tipo de actividades? In what kind of activities it's useful to work collaboratively? Oh goodness, I think that depends on your respective projects. Creo que eso depende de cada proyecto. But in the encyclopedia, I think that he's asking at about ancient. Like in which activities collaborative, like work was like better working in the encyclopedia. Definitely with our map of the ancient world. Especialmente con el mapa del mundo antiguo. Which we... That's the same with the Pelagius work. Yes, same with the Pelagius work. donde se trabaja con georreferenciación, por ejemplo, el estableciendo de los mapas, donde, por ejemplo, está haciendo trabajo de mapeo. Aquí tenemos a Gustavo Navarro, que también tiene un proyecto muy interesante sobre Patagonia Austral y mapas, que también puede aportar algo ahí sobre el tema. Pero él se refiere a estas herramientas de geolocalización donde diferentes usuarios pueden taguear espacios en un texto y se puede trabajar colaborativamente en un solo texto. O sea, muchos usuarios a la vez trabajando en un solo texto, etiquetando, marcando, georreferenciando, por ejemplo, un único texto. Mm-hmm. I would also add to that the grants that Ancient History Encyclopedia has executed in Armenia and in Japan were quite interesting insofar as I was able to meet and network with Japanese and Armenian professionals. También me gustaría agregar con relación a este tema que las becas que se han dado han ayudado a crear una red con Japón y con Armenia. We're building ties and developing further projects with these people, hopefully. Esperamos poder construir más vínculos con estas personas y desarrollar nuevos proyectos. Hola. Quería hacerles dos preguntas. I would like to ask you two questions. En primer lugar, por lo que dijo sobre Instagram. Because of what you said about Instagram. ¿Por qué cree que si bien Instagram no es un motor de búsqueda, Instagram is not a search tool, como si es YouTube y Google, YouTube or Google, la audiencia que encuentra en Instagram, that you find in Instagram tiene tanto engagement? It's so engaging. You have so many people looking for your Instagram. Se relaciona mucho con el contenido y se mantiene dando like y comentando más people que en otras redes sociales. Commenting and liking more than in other networks. What do you think that's so in Instagram? On Instagram. Yeah. In terms of working with professionals. En términos de trabajo con los profesionales. No, en términos de llegada a la gente. De la enciclopedia a la gente. Yeah, generally. I have to be honest. I do use social media, but I tend to be very cautious with the data that social media yields. Tengo que ser honesto con ustedes. Yo sí uso las redes sociales, pero tengo bastante cuidado con la información que se transmite a través de ellas. I think these social media muestra, ¿no? Sí, que muestra los algoritmos. Yeah, I think these social media platforms are very moody places. Creo que las redes sociales tienen un humor bastante especial. I think they oftentimes delineate more, perhaps, a collective mood of people. Creo que a veces muestran un estado de ánimo de ciertas personas, un estado colectivo. Then say, I don't know, an email or an interview or something one-on-one. Que si fuera, por ejemplo, un correo electrónico o una relación, una entrevista cara a cara. For us, Instagram has been useful in seeing what other professionals are doing with their research projects. Para nosotros, Instagram nos ha servido mucho para ver qué es lo que otros profesionales están haciendo con sus proyectos. And also speaking to them and seeing if we could collaborate or find a way in which we can work together. Y también nos sirvió mucho para poder charlar con ellos y ver si había formas en las que pudiéramos colaborar o trabajar juntos. Y pregunta tú. Después, yes, y después la otra es si en los planes que tiene a futuro está expandiéndose también a YouTube. You're thinking about expanding to YouTube, to using YouTube. YouTube is very, very competitive. YouTube es una plataforma muy, muy competitiva. Producing videos too takes a lot of time, a lot of expertise, and a lot of capital. Para poder producir videos se necesita mucho tiempo, mucho dinero y mucho conocimiento. I think for Ancient History Encyclopedia it would be wise for us to underwrite a documentary instead. Creo que para nosotros, para la enciclopedia, sería más importante presentar un documental. Say through the BBC, through... Como por ejemplo a través de la BBC. You used to be able to say the History Channel, but you can't now. Antes se podía decir el History Channel, pero hoy en día ya no. Or perhaps Al Jazeera, or... O tal vez Al Jazeera. Al Jazeera. Al Jazeera. Mm-hmm. Makes good documentaries. Que hace buenos documentales. Or some other organization, news media organization. Organizaciones de medios sociales. But then you... But then you have to be careful. Pero también hay que tener bastante cuidado. About political overtones. Sobre los tonos políticos. The map of the ancient world, would say. Yeah. El mapa del mundo antiguo. And we would like to improve that. Y nos gustaría mejorarlo. And expand it further. Y seguirlo expandiendo. Mm-hmm. I think that many academics and researchers underestimate public interest in the past and in culture. Creo que muchos investigadores y académicos sobreestiman la importancia que la gente le da al pasado y a la cultura. I think also that people are yearning and they're desiring to look at quality content, content that is peer-reviewed and that has immense quality to it. También creo que la gente está buscando mucho más contenido de calidad y revisado. I think globalization has made us all aware that we're interconnected as well. Creo que la globalización ayudó a que entre todos nos diéramos cuenta que estamos conectados. And this has stirred a variety of curiosities. Y esto ha generado diferentes tipos de curiosidades. De nada. ¿Hay una otra pregunta? Do you think that someday these types of encyclopedias like yours will be able to replace Wikipedia in their specific fields? Because what happens when you Google something, you always find Wikipedia first, but then your encyclopedia doesn't show up. Actually, ancient history encyclopedia often comes in second place. Lo que dijo, perdón, que dijo es que en realidad muchas veces que uno busca en Google, la enciclopedia aparece segunda. A loaded question. Es una pregunta complicada. First, I should say that I do admire Wikipedia as being a pioneer in the open data and open access movement. Primero, tengo que empezar diciendo que admiro a Wikipedia por haber sido los precursores de la información abierta. I think the Wikipedia has a lot of internal and hierarchical challenges at this point in time. Pero creo que Wikipedia tiene bastantes desafíos jerárquicos e internos en este momento. I can't speak in so far as Wikipedia's future, as I've had only limited interactions with Wikipedia and the Wikimedia Foundation. No puedo hablar realmente sobre el futuro de Wikipedia porque no he tenido demasiada relación con Wikipedia y la Fundación Wikimedia. What I would say though is that hopefully our encyclopedia, as well as other digital humanities driven encyclopedias. Lo que sí voy a decir es que espero que nuestra enciclopedia y otras enciclopedias will continue to... I have to be careful with what I say. There are lots of people that like Wikipedia still. Yes, Wikimedia activists. I think there will be more encyclopedias like Ancient History Encyclopedia and more digital humanities driven encyclopedias and resources. Creo que va a haber más enciclopedias como esta y muchas más enciclopedias de las humanidades digitales. and I think people will see them as perhaps more reliable and trustworthy than Wikipedia. Y creo que la gente va a verlas como herramientas mucho más confiables que Wikipedia. So in this case, I'm less concerned with ranking, SEO ranking, search engine optimization ranking. Por eso es que me preocupa mucho menos el posicionamiento en los motores de búsqueda. Than the opinions of our audiences and our public and potential audiences. Y me preocupa mucho más las opiniones de nuestro público y nuestro público potencial. Because people know quality. Porque la gente sabe y nota la calidad. Voy a cambiar un poco el ángulo, porque he visto, no sé, o capaz no lo entendí, el tema, justamente hablaban de la calidad de los contenidos de la enciclopedia. Al ser un trabajo colaborativo, ¿cómo hacen la valoración de la calidad de los contenidos para que no se filtren contenidos de informaciones que no sean confiables? Right. Everybody on board our editorial team has an advanced degree in the social sciences. Todas las personas que componen el equipo editorial tienen un título en ciencias sociales. We also have a built-in peer review system in the publishing process. También tenemos un sistema de revisión en el proceso de publicaciones. The editors are constantly evaluating and re-evaluating content that has been published and also content that is about to be published. Los editores están constantemente evaluando y reevaluando el contenido que ya se publicó y que se va a publicar. La pregunta venía porque justamente una de las objeciones que se le hacen a Wikipedia es justamente ese factor, ¿no? Yes. Sí. Sí, claro. So we are very different from Wikipedia. Nosotros somos muy diferentes de Wikipedia. In terms of how we publish content and who we accept content from. En los términos de cómo publicamos el contenido y de quién sí aceptamos el contenido. We believe in the value of a peer review system. Creemos en el valor del sistema de revisión de pares. But we still believe in the open access mission. Pero también creemos en la publicación abierta. Bien, yo creo que fue una charla muy interesante. De hecho, me gustaría destacar que en esta sala conozco mucha gente que está trabajando en proyectos de investigación académica o en tesis doctorales dentro del ámbito académico, pero que paralelamente tienen otros proyectos de vinculación con el medio de divulgación, como se puede decir, o como la revista Luthor, por ejemplo, como Historia en 10. Son proyectos muy interesantes porque dan cuenta de cómo estamos trabajando los investigadores en Argentina, donde la vinculación no es solamente interpares académica, sino que hay realmente una voluntad de abrir el conocimiento a la comunidad, y eso es muy importante, o proyectos que tocan temas importantísimos para nuestro país, para la identidad de nuestro país, como el proyecto que les mencionaba sobre Patagonia Austral, o muchos otros proyectos que realmente a lo mejor desconozco y están en esta sala o en este momento me estoy olvidando. Les agradecemos mucho por estar aquí y por haber compartido este momento con nosotros. Ambos hemos dejado nuestros correos electrónicos, no sé si ahí se ve muy bien, pero tienen el Twitter de James, y si no, a través de la página de la Ancient History Encyclopedia también pueden ponerse en contacto con él o conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí, y el que tiene ganas de cenar y quiere quedarse a charlar un poco más, vamos a organizar ahora una cena colectiva post charla, así que los invitamos a quedarse. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Thank you very much. Gracias. No, you did wonderfully. I think we worked very well together. Did I do all fine? Sí. Yeah. No. You were wonderful, but I was hard. You did very well. Very kind. Very, very well. I could tell you were a little nervous. A little? If you could tell that I was a little nervous, I did good. Because I was really, really nervous. Thank you very much for coming on. About things you brought here in mind. Thank you very much. Gracias. They made a lot of questions. This is not something that happens like all the time. All the time, people so. Tend yeah. not to ask anything. So you should be proud because you receive like many questions. They never ask me so many questions when I go and give a talk somewhere. Poor Mente so. Was a bit nervous, and I felt it. But and then I wondered, do I sound stupid? You did perfectly. Thank you, Nina. No, I was pleased with all the questions. You were great. I loved it. Thank you. So now we're going to have some dinner. Yes. Okay, so all the people that are having dinner are staying here. Okay. Oh, you can like that would be great if you can give them some cards because they were asking me some of them here. People from the library. Yeah, I can give them some too. Oh, yeah. If you want, maybe Lisa and Gracias. Gracias. tenemos que dedicar a la biblioteca y bueno, para parte no solo de la biblioteca de su trabajo, sino de varias clases, sabemos cómo ha pasado la situación sexual. Hay bibliotecas donde a nosotros nos marcó en 5 años y 54%. Si tomo 5 años, si tomo 10, entonces, es decir, ahora viene solamente cuando no encuentran nada, y cuando son búsquedas completas, porque yo lo que no encuentran. Inclusive en las consultas con la biblioteca virtual también bajó, porque ahora ya mucha gente tiene habilidades, se maneja sola, no necesita que le mande algo digitalizado o con mail. Pero bueno, para mí, yo digo, entonces tenemos que reinventarnos para que la biblioteca se haga. Aquí consultaste, maestro, ¿cómo que lo entendiste? Y bueno, lo fuente es la fuente, ¿cómo? Bueno, no sé. Hay un problema de Wikipedia. ¿Debería tener su poder? Sí, yo cuando le dije, una nena de 9 años, ¿no? Ya tiene 9. 9 tiene, sí. Entonces ayer comento, digo, bueno, mañana ir a una audiencia, que contaban las cenas. Para que ella entendiera, porque me gusta que entienda también, ¿no? Yo era entendida. Entonces digo, me parece Wikipedia. No, pero mamá, ¿cómo es Wikipedia? Pues ya, yo la tortura, ¿viste? Como la sola le dieron al escrito y le enseñó a ella cuando le decían, buscar en internet, la tenían. Ahora le tengo que cambiar. Ahora tengo que decirle, bueno, pero pasa que digo, no, se están viendo, y para mejorar. No, pero es muy importante la velocidad. Uno de 22. Está todas las ciencias políticas. Entonces, yo creo que si hago un libro, yo tengo una biblioteca jurídica. Y me digo, un libro de derecho constitucional. Bueno, te lo traigo en la biblioteca. No, si no, yo lo tengo en PDF. Claro. Yo no sé cómo pueden estudiar. Ahí también. Yo creo que no reemplaza. El gran